Bueno, Valentina, ¿cómo es que perjudica este código a las trabajadoras sexuales? Bueno, nosotras como el Sindicato de Trabajadoras Sexuales entendemos también que la vulneración de derechos atraviesa los sectores más bajos o más vulnerados, en este caso las trabajadoras sexuales, de modalidad calle, en uno de sus artículos, el 216, que criminaliza o prohíbe directamente la oferta sexual en la vía pública, penando también al cliente. Nosotras entendemos que el poder punitivo no es la solución. Aparte, este código es bastante arbitrario y hasta inconstitucional, si se quiere decir, en materia de normativas provinciales, que hemos derogado el artículo 96 del Código de Falta de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba la prostitución escandalosa hace 3 meses. Y esto viene a retroceder en materia de derechos casi 40 años, un poco más. Por eso nosotras nos estamos organizando para reclamar y, digamos, para decirle no al código de convivencia, porque consideramos que va en contra de las libertades individuales de cada persona, ¿no? Usted está denunciando que son hostigadas en lo que es la vía pública por parte de lo que son las fuerzas de seguridad, y un poco Garro lo que viene a hacer es hace caso omiso a eso, no presta atención a eso, y esto un poco, el código puede llegar a venir a incrementar ese hostigamiento. Totalmente, le da mucha libertad y amplia discrecionalidad al poder policial para discernir qué es la moral y las buenas costumbres en base a lo que cada policía en este caso puede llegar a pensar, digamos, ya teniendo en cuenta que ya históricamente las trabajadoras sexuales vienen siendo hostigadas, amedrentadas, violentadas por el poder policial. En el caso de las compañeras de la zona de trabajo sexual o zona roja, la comisaría novena, ¿no? Cobrándonos coimas, violentándonos, armando causas, desnudándonos en la vía pública. Y esto hace caso omiso, como vos decías, a nuestro reclamo que venimos diciéndolo hace un montón de tiempo. Esto lo que viene es a darle más fuerza a la policía para poder violentarnos. ¿Qué dirías por último a Garro? Garro, ¿qué le podemos decir más que ya todo lo que se sabe? O sea, claramente no somos parte de la agenda política, los sectores vulnerados o los sectores que menos tenemos, no somos prioridad en la agenda política de esta gestión, tanto municipal, provincial ni nacional. Por ende, en el municipio tenemos la ley de cupo laboral que nosotras también apoyamos, porque hay compañeras que ejercen el trabajo sexual de manera obligada y nosotras apoyamos a esas compañeras y exigimos al Estado, al gobierno, generar políticas públicas para esa compañera que no quiere ejercer el trabajo sexual. Pero también estamos luchando por darle oportunidades, que lo que elija ejercer el trabajo sexual sea en un marco regulatorio y con derechos, ¿no? Obviamente que con este gobierno no vamos a conseguir nada en lo que respecta a la ley de cupo laboral. Hace 3 años venimos luchando y ahora nos salen con esto. O sea, hay compañeras, el 90% de las trabajadoras sexuales son travestis y trans en la ciudad de La Plata. O sea, le prohibís el trabajo sexual, que es la única manera de subsistir, pero tampoco le das otra alternativa. O sea, eso también es lo que vemos de este código. No hay una instancia previa a la multa y a la y al punitivismo de la privación de la libertad. Muchas gracias, Valentina. Gracias. ¿Estás grabando?